7 horas corriendo por la ciudad. 7 horas mis piernas no dan a más. 7 horas empiezo hasta del revés. 7 horas te voy a volver a ver. Y no sé hace cuánto tiempo persigo este momento pensando suave y lento. En cada movimiento se mezcla la nostalgia con la sangre que baja y sube toda junta para inundar mi ganas. No consigo actuar, me bloqueo al pensar, los nervios me aprisionan, ya no puedo más. Se acaba la reserva, me quedo sin paciencia, cada minuto se hace un mundo y todavía quedan 7 horas corriendo por la ciudad. 7 horas mis piernas no dan a más. 7 horas empiezo hasta del revés. 7 horas te voy a volver a ver. Y miro 15 veces el billete de autobús y me aseguro de que mis piernas tengan desfilado de luz. Me levanto, me siento, me concentro, me disperso, miro al reloj, cada minuto estoy atacada. A choques hartito estoy de curra. Como no me aprieta tiempo no voy a llegar. Rebujo en la maleta, braguitas y camisetas, coloretes y cacao. Y en un ratito te estoy dando bocao. Ya verás, nada más que 7 horitas para llegar. Paseando en la playita, date bocao, tu caricita. Miau, miau. 7 horas. Buen día a todas y todos, bienvenidos, ¿cómo están? Esperamos que muy bien, que la vida les esté fluyendo bonito. Este es el sexto programa de Lesbianas al Aire, transmitiendo desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Este también es el sexto mes del año, es junio, el mes de la diversidad sexual, de la Proud Diversity, y estamos compartiendo con Frida micrófono con este sueño compartido. Frida, ¿cómo estás? Hola Karen, buenas tardes a todas y todos, estoy muy bien, muchas gracias. Empezamos con junio lleno de energías que vibran en colores y seguimos dialogando sobre temas que atraviesan la cotidianidad como mujeres, y en esta ocasión vamos a seguir profundizando sobre temáticas en las que nosotras nos hemos venido sumergiendo y de cómo las mismas lesbianas hemos ido encontrando maneras de romper el patriarcado y vivir la vida sin dogmas y mucho más felices. Por lo que hoy vamos a hablar sobre fundamentalismos religiosos, y para esto tenemos de nuevo a nuestra amiga, compañera de luchas, Claudia Acevedo. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola, Frida. Hola, Karen. Gracias por invitarme a su programa. Me encanta estar aquí compartiendo con ustedes y compartiendo con esta radio, que es además esencial. Apareció esencial en nuestro espacio, y así que estoy muy contenta y estoy feliz de estar aquí compartiendo. Qué bueno tenerte aquí, Claudia. Y pues antes de iniciar con la conversación, vamos a escuchar la canción Ando Ganas de Pelota Chingó. Ando ganas de encontrarte, ando lejos que es tarde acá, ando ganas de encontrarte. Llora mis penas ando ganas de encontrarte. Respeto por la religión, la cultura y la tradición no pueden justificar las violaciones a los derechos humanos. De nuevo estamos acá, vamos a dialogar con Claudia. Y para comenzar a sintonizarnos, hablemos sobre la existencia de grupos que utilizan argumentos basados en la religión, la cultura y la tradición para justificar la violencia y la discriminación. Este tipo de violencia se dirige especialmente en contra de las mujeres, niñas o minorías étnicas y religiosas, hacia las personas que desafían el sistema también, ¿verdad? Claudia, bienvenida de nuevo. Queremos como conceptualizar un poco qué es esto de los fundamentalismos, ¿verdad? En general, ¿qué son los fundamentalismos? Sí, Karen, muchas gracias. Pues bueno, partiendo de que fundamentalismos es el sometimiento absoluto de determinada doctrina o de práctica o prácticas en general, ¿verdad? Que resultan uh-huh. ser totalmente intransigentes, ¿verdad? Entonces estamos hablando que son prácticas y pensamientos y por lo tanto relacionamientos, ¿verdad? Que nos ponen a las personas como en una posición de sometimiento para reproducirlas, para fomentarlas, podemos hablar con un fin específico, digamos, ¿verdad? De dominar uh-huh. mentes, de dominar cuerpos, de dominar sexualidades uh-huh. y ahí podemos hablar de la heterorrealidad, ¿verdad? Como uh-huh. una claro. como una práctica fundamentalista uh-huh. y no solamente como una cuestión religiosa, sino como una práctica, ¿verdad? Un régimen, ¿verdad? Que poco a poco uh-huh. se convierten en un régimen dictatorial, ¿verdad? Bueno, todos los regímenes uh-huh. lo son, pues. Pero digamos como, uh-huh. como un asunto, como una práctica dictadora de que nos limita, ¿verdad? Que nos Totalmente. Limita, que nos oprime, que nos deja de crear nuestro propio pensamiento, ¿vale? Uh-huh. ¿Y Y lo que queríamos era como profundizar en qué son los fundamentalismos religiosos. Ya después vamos a ir avanzando en cómo se vive en eso, pero principalmente, ¿qué son los fundamentalismos religiosos? Sí, bueno, como dijimos antes, los fundamentalismos es este imaginario, ¿verdad? Como es toda esta construcción de prácticas, de dictámenes, de formas. Ahora, los fundamentalismos religiosos es todo esto basado en libros religiosos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que, digamos, como toda la construcción de los libros sagrados, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de la Biblia, del Corán, de, bueno, etcétera, etcétera, ¿verdad? De todos los libros que existen alrededor de las religiones. Entonces, es como basar, digamos, como todo este sometimiento de esta doctrina se basan en todo lo que dice estos libros sagrados, ¿verdad? Sagrados, vamos a decir, para las religiones, ¿verdad? Para las religiones, ajá. Y es decir, ¿por qué les sirve esto a las religiones? Es decir, ¿para qué hacemos fundamentalismos? ¿Por qué les funciona, digamos? Pues yo creo, en mi opinión, es para restringirnos de poder pensar diferente, de poder sentir diferente, de poder vivir de una manera distinta para el sometimiento y para el enriquecimiento finalmente, ¿verdad? De ya no solo hablo del enriquecimiento económico, sino el enriquecimiento de construcciones religiosas pensadas como institucionalmente, ¿verdad? Y para que se fomente como estas estructuras de poder, ¿verdad? Si hacemos como una mirada atrás, digamos, como cómo fue que el proceso en que las religiones, digamos, como todo el judeocristianismo se fomentó y se apoderó de los pensamientos libres, ¿verdad? Como podemos decir que fue a través de la violencia y el sometimiento de la doctrina de la religión, ¿verdad? Basándose en sus libros sagrados y basándose en un pensamiento único, ¿verdad? Y en un pensamiento universal. Claro. Y cabalmente es bien interesante lo que decís, porque reconociendo como parte fundamental de la existencia de la vida, de la faceta espiritual, de la existencia de la vida en la faceta espiritual, muchas personas permanecen en una fe por herencia, creencia o inercia. Pero ¿qué pasa cuando dentro de estos fundamentalismos religiosos nos exigen que por ser mujeres debemos de obedecer y servir a un hombre? Porque nuestro cuerpo está hecho para estar con un hombre, casarnos y tener hijas e hijos. Y si no queremos casarnos está bien, pero no, que no lo tenemos que vivir como lesbianas, ¿verdad? Porque todas las relaciones entre lesbianas son anormales, basándose por un lado por una teoría por demás machista y por el otro lado fortalecida y sostenida por un sistema misógino y patriarcal. Y entonces te pregunto, ¿de qué manera estos fundamentalismos religiosos vienen a afectar no solo la vida de las mujeres lesbianas, sino también de las mujeres en general, ¿verdad? Eso es súper interesante cómo lo planteas y cómo se reflexiona, ¿verdad? Porque si pensamos, digamos, como en eso que se dice de la vida espiritual, lo que han hecho finalmente las religiones es anular nuestra vida espiritual, ¿verdad? Como nuestra vida, o sea, como a anular el descubrimiento y el proceso de sentirnos, ¿verdad? Estamos dando por sentado de que tenemos que sentir de una u otra manera, porque al finalmente esos son los fundamentalismos, ¿verdad? O sea, como que te dictan cómo tenés que sentir, cómo tenés que vivir, cómo tenés que actuar y cómo tenés que ser. Entonces, el resultado concreto de eso es no sentirnos, ¿verdad? Y no sentirnos no solamente en la espiritualidad, sino como bien decís, es no sentirnos de una manera integral, así como completamente quién soy yo, ¿verdad? ¿Quién soy yo como mujer? ¿Quién soy yo como hombre? ¿Quién soy yo como ni hombre ni mujer, pero ser en este planeta? Entonces, ¿cómo me construyo yo? ¿Cómo planteo yo mi constructo social y mi constructo emocional y mi constructo? Entonces, en ese planteamiento, cuando pensamos qué pasa con las mujeres y la religión y los fundamentalismos, es que es la anulación total, porque en esta construcción de fundamentalismos lo que hay es un patriarcado, ¿verdad? El patriarcado se rige a manera de, o más bien como los fundamentalismos religiosos lo que hacen es sostener y mantener el patriarcado como pensamiento ideológico, ¿verdad? Los fundamentalismos son parte de esta ideología que es profundamente patriarcal, ¿verdad? Entonces, al ser patriarcal, lo que hace es restringir a las mujeres de nuestro cuerpo, para el uso y control de los hombres, ¿verdad? Claro. Lo que hacen los fundamentalismos es anular nuestra existencia para como elevar la existencia y la sustentabilidad por los hombres, ¿verdad? Entonces ahí como más bien como no es anular nuestra espiritualidad, no, sino es conseguir nuestra espiritualidad y que nos dé esa misma espiritualidad fuerza para desarticular los fundamentales, porque están adentro de nosotras y nosotros también. Claro, y entonces nos damos cuenta que no solamente el sistema se quiere meter con tu derecho a poder decidir sobre tu orientación sexual, sino también sobre tu espiritualidad, ¿verdad? Así es, como tal. Así es. Pues bueno, estamos por Radio Urbana, radicalmente democrática. Vamos con la canción Pétalos de Sal con Fito Páez y Marlango. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, como hablarle a la pared, y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tiene estos años que me hacen poner así y decirte que te extraño. Gracias. Gracias. Volvemos, estamos hablando sobre los fundamentalismos religiosos y la vida de las mujeres. Rescatando un poco las palabras de Claudia, decía que los fundamentalismos religiosos son los principales representantes del patriarcado en su lucha contra los derechos, ¿verdad? Y que se han visto amenazados sus mecanismos de control sobre la capacidad reproductiva, principalmente de las mujeres. Pero también yo quería agregar en este lado que también funcionan como un libre mercado, ¿verdad? Es decir, ahora ya tiene todo un... una maraña de formas de funcionar, ¿verdad? Pero que principalmente están vinculadas a la vida de las mujeres, ¿verdad? Sí, sí, así es, absolutamente. Y es que, además, como digamos, como en el planteamiento de que los fundamentalismos religiosos, al igual que otras estructuras de poder y de poder sistémicas, ¿verdad?, son parte de este paradigma ideológico, es que están, o sea, como digamos, como están concatenados, ¿verdad?, como toda la construcción de, digamos, como todo el pensamiento religioso no se abstrae del pensamiento económico ni del pensamiento, bueno, de todos los pensamientos de económico, social, cultural, político, ideológico, ¿verdad? O sea, como no sea, no están abstraídos porque todo viene de un paradigma que nos venden, ¿verdad? Y que nos ponen ahí como mercancía, ¿verdad? Uh-huh. Finalmente. Y yo creo que digamos como el triunfo de este sistema, uh-huh, es que nosotras y nosotros mismos tenemos introyectados estos fundamentalismos, ¿verdad? Como somos fundamentalmente fundamentalistas, ¿verdad? Como en toda la reproducción del quehacer, ¿verdad? Como todo nuestro pensamiento desde que nacemos, o nacen hijas e hijos, o nacen como, uh-huh, digamos, como vamos ahí reproduciendo un montón de estos mecanismos fundamentalistas, ¿verdad? Digamos, ya tenemos como desde que antes de nacer toda una lógica de ser, ¿verdad? Así es. Que ya te la imponen y que, digamos, no tenés la posibilidad incluso de decidir o definir. Y hay gente tan fanática de los fundamentalismos también que se atreve a, como a reivindicarlo donde sea, como sea y contra quien sea, ¿verdad? Así que es lo que generan las guerras, digamos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y lo sostienen y lo mantienen, ¿verdad? Exacto, sí. A mí me gustan las consignas que hay en el mundo, como saquen sus rosarios de nuestros ovarios, es uh-huh, mi cuerpo, yo decido. Uh-huh. Y la realidad es muy distinta, ya sí, que los que supuestamente defienden la vida, en realidad se están oponiendo a los derechos de las mujeres, uh-huh, imponiendo valores e ideas basadas sobre la moral, la vida y la familia, sí, y se construyen sin la opción siquiera de conocer que también pueden desaprender esos uh-huh, procesos, ¿verdad? Y entonces te pregunto también, ¿cómo ves el movimiento feminista mundial uh-huh, con respecto a esto? ¿Crees uh-huh, que hay algún cambio real o si estas posturas políticas han logrado un avance circunstancial en el tema? Pues mira, a mí me encanta esta uh-huh, reflexión porque yo creo que sí y solo sí nos atrevemos a pensar que podemos construir imaginarios afuera del Estado, afuera de este uh-huh, sistema de control y de dominio. Cuando pensamos en que las feministas estamos en la búsqueda de nuevas leyes, ya ven qué pasó con la ley, qué está pasando con la ley de femicidio en Guatemala, ¿verdad? Uh-huh. Todos los logros, entre comillas, y aquí sí lo quiero decir, entre comillas, ¿verdad?, de las mujeres, se están retrotrayendo, porque eso lo que implica es como hay como un regreso, ¿verdad?, porque no se ha ido desafortunadamente el patriarcado, sino que hay un reforzamiento, exacto, de las estructuras patriarcales en relación a la libertad que estamos teniendo las mujeres, ¿verdad?, y a la libertad de decisión, de cuerpo, de pensamiento, de todo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, yo lo que creo es que hoy por hoy ya no podemos como seguir dando vueltas como los hámster en su uh-huh, máquina, ¿cómo se llama esta? En su ruedita, ¿verdad? Sino que necesitamos escaparnos de esa o fugarnos de esta lógica de Estado, esta lógica de poder, ¿verdad? Porque mientras estemos ahí vamos a seguir abonando a este constructo fundamentalista, ¿verdad? Porque el Estado está construido bajo este pensamiento, ¿verdad? Uh-huh. El pensamiento fundamentalista. Uh-huh, uh-huh. Sí, y también, es decir, también la Iglesia ha reaccionado a todos estos mecanismos que también ha impulsado las mujeres, ¿verdad? Y entonces necesitan como crear nuevas formas, como los castigos divinos, ¿verdad? Uh-huh, así es. Para uh-huh, volver a traer a sus ovejas al sí, espacio, como esto de, por ejemplo, ahora perdonamos a las mujeres por abortar, ¿verdad? Ajá, es decir, sí, como todo esto sí, que lo podemos ver, pero sí, lo que significa para una mujer que pasa por este proceso, que además es producto de una violación, es decir, como sí, todo lo que uh-huh, le implica en el cuerpo, ¿verdad? Sí, sí. Y ¿cómo se llama? Coincidentemente, digamos como esta lógica uh-huh, es también, digamos como de pronto todo el tema de la religiosidad lo que ha visto es que ha estado perdiendo adeptas, ¿verdad? Y adeptos uh-huh, para el seguimiento de su funcionamiento. Entonces no es casual que pongan a una persona como el uh-huh, Papa Francisco, ¿verdad? Como que repiensa, digamos, y además es latinoamericano y no sé qué, no sé cuánto, estoy hablando de la religión católica, uh-huh, ¿verdad? Que repiensa piensa y que pone en el escenario otro modo de ser y de estar. Eso no quiere decir que la iglesia vaya a cambiar ni nada por el estilo. Al contrario, lo que está haciendo es como reganando, o sea, como rebaños, como para su, para sus, ¿cómo se dice? Como sus costales, para sus y le huestes, funciona, sí. Porque ahora mucha gente, incluso de la diversidad, está posteando cosas del del Papa, ¿verdad? Que también tiene que ver con una lógica ya, pues una lógica ya construida, ¿verdad? Que no es casual, ¿verdad? Que pasen las cosas, ¿verdad? Bueno, pero y además en Guate, digamos en Semana Santa, si hacemos una encuesta de quiénes son las personas que cargan más procesiones en este contexto, es que son lesbianas y homosexuales, es que por favor, o sea, como es justamente como toda la, ese es un fundamentalismo internalizado, porque lo que implica es que sentimos una culpa profunda, ¿verdad? De ser y existir, y cómo desmontamos esa culpa. Sí, quiero contar una anécdota que me sucedió en Honduras, en el Congreso de Líderes LGBTI cabalmente, y habían varias mesas técnicas, y una de esas eran, bueno, había dos de manera paralela, una era migración, y el otro era grupos de fe, y bueno, yo me llamó la atención mucho ir cabalmente a grupos de fe, y la mesa estaba abarrotada, ¿verdad? Porque hay mucha gente que comulga dentro de la religión, mucha comunidad lésbica que comulga dentro de la religión, ¿verdad? Sí, es bien complejo, porque lo que hablabas al inicio, es decir, está tan enraizado en el ser, ¿verdad? Que nos hace pues sentir emociones de culpa, sensaciones, es decir, todo lo que vivimos principalmente respecto a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad, con culpa. Así, ¿verdad? Me decía una compañera que ella sentía que Dios estaba sentado en una nube viéndola después de haber tenido sexo, y que ella no podía ver hacia arriba, sino que veía hacia abajo. ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Es decir, entonces a mí me llamaba la reflexión ver esta parte, es decir, está tan enraizado en el ser, ¿verdad? Que pues imaginan a este Dios, ¿verdad? Ahí sentado en una nube, ¿verdad? Es como, es imaginario, y que real, y que llega a la realidad, ¿verdad? Y eso es bien interesante lo que decís, Karen, porque hay como, digamos, como todos los imaginarios religiosos y estos fundamentalismos, lo que busca es la expropiación de los cuerpos y la sexualidad de las personas, pero fundamentalmente de las mujeres, ¿verdad? Entonces ahí quisiera poner como un imaginario, digamos, colectivo, que escribe esta, que pone esta escritora Eve Isler, que es la que hizo los monólogos de la vagina, y ella dice, bueno, ahí está una iglesia, ¿verdad? Entonces entras a la iglesia y la entrada de la iglesia es como la entrada del útero. Luego hay dos como trompas de Falopio, ¿verdad? Como así, como están así como conectadas, y en el centro de la iglesia está el trono en donde se sienta el patriarca, ¿verdad? Entonces puedes ver todas las iglesias del mundo, y todas las iglesias del mundo tienen esta imagen, esta figura, ¿verdad? Entonces decís, ¿eso qué significancia tiene imaginariamente para las mujeres, ¿verdad? Y para nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Es como, yo tengo el poder del poder, ¿verdad? Porque como la iglesia recurrentemente ha intervenido en el poder de las mujeres de reproducción o de no reproducción, ¿verdad? Como el tema de decidir, el derecho a decidir, como el tema de pensar nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, como el, o sea, ahí está muchos recurrentemente, ¿verdad? Y sobre la sexualidad de los hombres no se dice nada, no se menciona nada. Sí, es bien complejo, porque entonces están hablando del pertenecer a, ¿verdad? Así es. O sea, no te dejan chance de decir, esto es mío. Incluso el hecho de cuando se casan, ¿verdad? Escuchando los sermones, es como el hombre de la familia, ¿verdad? Este es la cabeza de hogar. La mujer le debe obediencia, los hijos que Dios quiera. Es decir, te están ya predisponiendo y condicionando, y no es solo en el matrimonio. Es decir, desde que naces, sabes que traes un color rosado, que es el de la sumisión, ¿verdad? Es decir, ya te vienen como condicionando en ese sentido, ¿verdad? Bueno, nos vamos a otra canción. Volvemos después del corte. Wild, wild, wild, wild.

como todo, ¿verdad? Como todo, todos los procesos. Yo admiro mucho a un grupo de mujeres que ustedes conocen también, que es el grupo de mujeres CACLA, que ha hecho todo un proceso de que se llama desmontar la internalización de la opresión, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de desmontar la internalización de la opresión, cuando pues yo me empecé a pensar, era también desmontar todos los fundamentalismos interiorizados, ¿verdad? Porque como somos, digamos, esponjas que hemos absorbido, consumido y estado en este mundo en donde nos han construido desde esos fundamentalismos, los fundamentalismos somos nosotras, nosotros, y quienes no son ni nosotras ni nosotros, pero que existen, también lo hemos interiorizado, ¿verdad? Y en eso es, por ejemplo, para las mujeres, vivir con culpa por nuestra sexualidad, vivir con la idea del matrimonio del príncipe azul, vivir con la idea de cambiar las cosas desde dentro, ¿verdad? Como, o sea, como hay un montón de situaciones que vemos como que vamos reproduciendo todo el tema de la colonización del cuerpo, de nuestra sexualidad, el tema del racismo, o sea, como no, y no son temas, efectivamente, ¿verdad?, sino que son prácticas que están interiorizadas y que las vamos reproduciendo y que, o sea, cuando nos pensamos y empezamos a entender y pensar y sentir que podemos desarticular eso dentro de nosotros, uh-huh, es que es maravilloso, ¿verdad? Porque es como un llamado a la libertad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese llamado a la libertad tiene una resonancia sistémica con nuestros espacios, nuestros grupos, nuestras conexiones, nuestras redes, hoy que es Cabo, como bien Karen lo decía, ¿verdad? Como en esa construcción de redes, ¿verdad? Y de construcción, como desarticular e imbricar todo ese pensamiento, ¿verdad? De poder desarticular todo esto, yo creo que es la práctica cotidiana más maravillosa del mundo, ¿verdad? Como, y más liberadora, ¿verdad? Y de ahí pensar y sentir y hacer un montón de cosas más, ¿verdad? Y ahí es donde el feminismo tiene mucho que ver, ¿verdad? Es decir, hay muchas mujeres, lo personal es político, ajá, que se han atrevido, ¿verdad?, a cuestionarse primero, a cuestionar ese sistema que nos oprime, ¿verdad?, que nos restringe y que nos condiciona la vida. Y muchas también han muerto en los intentos, ¿verdad? Sí, ahora es, las podemos ver en películas de Hollywood, pero es decir, la historia de las mujeres es bastante compleja porque por esa parte, ¿verdad? Claudia, ahorita que mencionaste eso, lo personal es político. Pongámoslo en una perspectiva más clara, es decir, ¿Cómo, en qué acciones se ve reflejado lo personal es político? Fíjense que justamente hoy en mis búsquedas de la vida me encontré con, bueno, ya lo había escuchado, ya lo había conocido y hoy me puse a leer como más detenidamente sobre una comunidad de mujeres en resistencia en la China que en el lago Lagu del Himalaya, que se llaman las Mosú, ¿verdad? Y estas mujeres tienen una comunidad matrilineal, ¿verdad? Eso lo que significa es que todo gira alrededor de las mujeres, hay una construcción de mujeres, es una comunidad en donde llegan los hombres y llegan los hombres que tienen relaciones sexoafectivas con las mujeres y tienen como, le llaman sweet nights en inglés, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es como una noche de amor, ¿verdad? Entonces llega la noche de amor y se van y no hay palabras como violencia, guerra, no hay policías, qué hermoso. no hay, ¿cómo se llama? No hay, ¿cómo se dice? Digamos como ninguna construcción patriarcal, viven en comunidad, en las familias, hay como a los 13 años, cuando las mujeres cumplen 13 años, les dan su llave de su habitación, y se va, o de su casa, y se va a vivir a su casa en la comunidad, ¿verdad? Y ahí empieza a construir su espacio, ¿verdad? Su imaginario, a como ella quiera, como vivir ella su quiera, sexualidad, sí, con quien quiera, ¿verdad? No hay monogamia obligatoria, al contrario, las mujeres y las hijas y los hijos no tienen el nombre del padre, sino de la madre, y no se sabe quién es el padre. Entonces, digamos como hay una construcción, digamos como hay una experiencia probablemente es única. ¿Quién sabe si si probablemente hay más, ¿verdad? Ajá. ¿Quién? Sí. Indígenas, sí. Sí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, sí. Y, ¿y pues, quién sabe si no hay heterorrealidad, ¿verdad? Pero también. Pero es posible construirla, claro, sin todas esas como. Y hablando cabalmente de construcciones y bueno, y posicionándonos en la vida de cada una de nosotras, de Karen, Claudia, en nuestras prácticas cotidianas, ¿cómo vemos que nos atraviesan estos fundamentalismos a las acciones, las vivencias, los sentires diarios de cada una de nosotras? Ahí. Ahí. Sí, yo. Hablábamos de las mujeres. De las otras. No. del Himalaya. Gracias. Pues mira, en mi experiencia de vida ha sido cómo me trato yo, ¿verdad? Cuando yo me he tratado distinto, digamos, como con amor, como más paciencia, más como de darme cuenta de lo que hago, o sea, como la vida cotidiana es darse cuenta, ¿verdad? De darse cuenta cómo soy en mis relaciones de construcción amorosa o poliamorosa o con mi hija. Yo te voy a contar una anécdota, como estaba, digamos, como cuando una tiene hijas e hijos, se la apachurran todos los botones, ¿verdad? De la historia personal. Y una va reproduciendo, ¿verdad? Como la educaron a una, ¿verdad? Y entonces me dice la Maya, me dice, mira vos, ya te viste que sos igual que mi abuelita. Así como, y eso me hizo chic, chic, chic, chic, chic, así como, claro. Así como, y por supuesto, ¿verdad? Así como, uh-huh, como efectivamente, yo le digo, ay, Maya, discúlpame, así como, o sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos, uh-huh, cambian la vida, ¿verdad? Como a mí me cambió, uh-huh, la vida y me hizo, porque una cuando no es mamá ni es así como uno está desde afuera, piensa, ah, que es que yo soy bien buena onda, ¿verdad? Así como, uh-huh, pero cuando te apachurran todos los botones, así como, ahí están, ¿verdad? Te expones. Ah, exacto. Estás como al, uh-huh, revés, ¿verdad? Te expones, uh-huh, y decís, puchis, o sea, así es mucho para transformar y para, uh-huh, construir. Yo creo que lo bueno del asunto es estar consciente, ¿verdad? Y es como en esa conciencia, uh-huh, intentar, sí, no reproducirlo, pero también intentar cambiarlo, ¿verdad? Como si, uh-huh, si ya lo hiciste, es intentar transformar la situación, ¿verdad? Ah, mira, qué interesante. Pues yo creo que yo sí crecí con una, no con una práctica religiosa como tal, ¿verdad? Mis padres me dieron la oportunidad de elegir si quería ir a una iglesia o no, y mi decisión fue no, sin tener conciencia de por qué, pero no quería. Pero crecí con todas las mismas doctrinas de la iglesia, ¿verdad? Sí. De persignarse al pasar enfrente de una iglesia, de tener el respeto por no sé qué, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que lo que me salvó la vida, literalmente, fue encontrarme con el feminismo. Ajá. Sí. El entender cómo funciona el sistema, el esto que hemos, uh-huh, hablado hoy, ¿verdad? El ver cómo históricamente a las mujeres hemos sido tratadas, ¿verdad? Pues sí, el entender esta parte, yo creo que eso es lo que me dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Así es. ¿Verdad? Sí. De decir, sí, bueno, esto no es lo que yo quiero. Y claro que no ha sido fácil, no es que, bueno, ya mañana voy a hacer, no, ¿verdad? Justamente con prácticas cotidianas, ¿verdad? Seguimos, sí, reproduciendo porque es muy fácil, porque ya lo traemos metido desde antes de nacer, nuestras abuelas ya lo hacían. Sí. Entonces, es decir, he ido con una práctica y un cuestionamiento constante y aprendiendo también de otras, ¿verdad? Y de otras vidas, de otros ejemplos. Pero yo creo que es eso, la reflexión constante es la que me ha llevado, y puedo decir que en este momento estoy muy feliz con mi vida porque me siento libre, principalmente libre de decidir, libre de vivir, ¿verdad? Y libre de danzar con la vida como yo lo quiero y como lo, eso, como me gusta, digamos, ¿verdad? Sí, yo también lo viví un poco también como Karen, ¿verdad? Uh-huh. Mi familia, bueno, parte de mi familia sumamente católica y parte de, uh-huh, mi familia cristiana, ¿verdad? Mi mamá siendo, uh-huh, cristiana, mi abuela siendo católica, entonces crecí en el aspecto de la religión. Y sí, el enfrentarme también a los cuestionamientos, ¿verdad? A la culpa, a la crítica, al no al no querer venir y darme la oportunidad de poderme interrogar, ¿verdad? Ajá. Llegué el momento cabalmente donde empecé a leer sobre el feminismo y dije, a ver, sí, voy a resistirme, ¿verdad? Sí, voy sí. a poder resistirme y voy a poder construir desde otra forma en la que yo fui creada, y para sí, eso sí. necesité muchos procesos sí. de desaprendizaje y sobre todo de ir uh-huh. generando confianza sobre mí misma, uh-huh. sobre lo que yo quería hacer, sobre mi cuerpo. Sí. Uh-huh. Y le decía yo siempre a mi mamá, lo siento, yo no voy a vivir la vida que tú quieres que yo viva, ¿verdad? Uh-huh. Yo voy a vivir mi vida con mi construcción. Uh-huh. Y entonces en ese momento fue maravilloso, ¿verdad? Porque mi mamá me dice, está bien. Sí. O sea, yo no quiero que seas como yo, ¿verdad? Y yo quiero construir distinto a lo que hemos venido construyendo de generación en generación. Así es, de romper uh-huh. el círculo. Sí. Pero también darse cuenta de eso es bastante complejo, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, llegar a ese análisis de decir, tú le preguntas a las mujeres en general, ¿qué querés en tu vida? Y no saben, quieren hijos, uh-huh. quieren un marido. Es la idealización, sí. ¿verdad? Okay. Que es lo que sí, nos sí. han metido. Bueno, nos vamos a un corte, volvemos brevemente. Siete horas corriendo por la ciudad. 7 horas mis piernas no dan a más. 7 horas empiezo hasta del revés. 7 horas te voy a volver a ver. Y no sé hace cuánto tiempo persigo este momento pensando suave y lento. En cada movimiento se mezcla la nostalgia con la sangre que baja y sube toda junta para inundar mi gana. No consigo actuar. Los nervios me prisionan, ya no puedo más. Se acaba la reserva, me quedo sin paciencia. Cada minuto se hace un mundo y todavía quedan 7 horas corriendo por la ciudad. 7 horas mis piernas no dan a más. 7 horas empiezo hasta del revés. 7 horas te voy a volver a ver. Y miro 15 veces el billete de autobús y me aseguro de que mis piernas tengan desfilas de luz. Me levanto, me siento, me concentro, me disperso, miro al reloj, cada minuto estoy atacada. A choque hartita estoy de curra. Como no me aprieta el tiempo no voy a llegar. Rebujo en la maleta, braguitas y camisetas, coloretes y cacao. Y en un ratito te estoy dando bocao. Ya verás, nada más que te tengo que cantar y cagar. Paseando en la playita, date bocao, tu caricita. Platicando de esto, ¿verdad? De las opresiones que vivimos las mujeres, y pues vamos como con múltiples discriminaciones también. Algunas mujeres viven esto, otras mujeres vivimos lo otro, y así, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer desde la cotidianidad? Es decir, ¿cómo Karen, cómo las amigas que están afuera pueden decir, yo quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero ser feliz? O sea, ¿qué creen ustedes que podrían hacer ellas para empezar, digamos? Porque muchas ni siquiera se dan cuenta que se andan persinando, que van a la iglesia y que les dicen qué hacer. Es decir, no lo saben. Sí, pero yo ahí pienso que hay algo tan bonito en esa ruptura de fundamentalismos y ruptura también de todo este paradigma, es que no nos sintamos víctimas, ¿verdad? Porque lo que ocurre en este sistema es que el tema de ser víctimas, de ser las pobrecitas, de ser como, y además en todo este tema de los fundamentalismos religiosos y los fundamentalismos en general, lo que ocurre es que las más dañadas, o no las más dañadas, sino que salimos muy dañadas las mujeres, ¿verdad? En este constructo social y político e ideológico, es que no somos víctimas, sino que somos sujetas que podemos transformar este cuento, ¿verdad? Porque al final de cuentas decimos, ¿cuándo vamos a cambiar esto? Y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso, yo creo que mucho de esta construcción de persignarnos, de sentirnos como que la culpa, todas estas emociones que van surgiendo, es porque nos hemos creído el cuento de que somos víctimas. Entonces, si sacamos esta fuerza que tenemos, ¿verdad? Esta fuerza que viene de dentro de nosotras, y yo creo que eso es la práctica cotidiana, ¿verdad? Defendernos en la calle, decir no si queremos decir no, decir sí si queremos decir sí, o sea, como ya estamos, y como es toda esta construcción justamente del feminismo, ¿verdad? Los feminismos nos han propuesto una manera de estar en el mundo, ¿verdad? Una manera de desarticular este pensamiento fundamentalista. Entonces es como recuperar esas herramientas que tenemos y que hemos venido construyendo por décadas, ¿verdad? Entonces, y es como ahí hay muchas pensadoras y muchas prácticas, y es defendernos, ¿verdad? No quiero decir en la defensa permanente, sino más bien como en la construcción de ser cómplices entre nosotras, de construir redes de amor entre nosotras, de no competir entre nosotras, de desarticular lo que estos fundamentalismos nos dicen, que entre las mujeres nos tropezamos, que hay mucho pensamiento ahí sobre eso. Y mientras más redes vamos construyendo de amor, de solidaridad o de sororidad o de hermanidad o todo esto entre mujeres, yo creo que el patriarcado se va a ir desarticulando, ¿verdad? Yo antes decía que la única manera en deconstruir el patriarcado es que todas seamos lesbianas, ¿verdad? Pero eso a muchas no les gusta. No lo han probado. Dense la oportunidad. Esta es la oportunidad. Bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Primero que se brinden la oportunidad de verse, de sentirse, de interrogarse, de desaprender o no, ¿verdad? Que también es legítimo. Pero yo lo hablo desde el derecho, ¿verdad? Tenemos derecho de poder amar a quien deseamos amar, ¿verdad? Y que el sistema patriarcal lo que busca es cabalmente el que no podamos decidir sobre a quién amar, sino que se nos imponga a quién hacerlo, con quién amar. Que lo vivan sin miedo, ¿verdad? Somos muchas y necesitamos muchas más. Y pues eso, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo hablar desde mi vida, desde mi percepción. Yo pienso, por ejemplo, estamos llegando probablemente a un grupo de mujeres que tienen la posibilidad de leer, de escuchar, de moverse, ¿verdad? Pero también hay otras que viven en la cotidianidad, ¿verdad? Con una sexualidad impuesta, con un X hombre, cantidad de hijos, o sea, con muchas cosas que no están conscientes, y no se trata de decir que son, es decir, no se trata de decir que son víctimas o no, sino que el hecho de decir no han logrado llegar a esa conciencia, ¿verdad? Por ejemplo, de decir a mí me gustaría aprender a dibujar, pero no lo hacen, porque porque saben que no pueden, ¿verdad? No tienen el derecho, ¿verdad? No tienen el derecho legítimo de exigir algo para sus vidas, ¿verdad? Entonces, como esa parte, ¿verdad? Era lo que yo también me refería, pero sí, yo creo que es lo que a mí me encanta es ver a los grupos de mujeres. Yo creo que en los grupos se siente la solidaridad plena. Así es. Se siente sí. la luz, ¿verdad? Se siente esa, sí, sí. ese cambio sí. energético fuerte, digamos. Sí. Sí. Y yo creo que estamos en una era justamente en este Baktun de la conciencia, sí, ¿verdad? En el que todas ya sí. están empezando a verse de una u otra sí, forma, así es. Están empezando a tener sus conflictos internos, sí, ¿verdad? Que sí. nos van permitiendo empezar a crear lo que realmente sí. queremos para ser felices, sí. ¿verdad? Y eso, uh-huh. como eso de recuperar las redes entre mujeres, ¿no? Como de juntarnos alrededor del fuego, de aullar en luna llena, de recuperar esa sabiduría que tenemos. O sea, tenemos una sabiduría de sanadoras, de curanderas, de transformadoras de la realidad, y es conectarnos con eso, ¿verdad? Sea a través de la pintura, del canto, del baile, de tener sexo, o sea, como hay una explosión que es pura creatividad, ¿verdad? Y es puro placer y gozo. Eso es lo que nos erotiza a cambiar el mundo, ¿verdad? Como eso que nos mueve y que como mueve montañas, mueve realidades, mueve y transforma vidas. Eso cuando nosotras nos vino así como la chispa de decir, y vimos que nuestra vida era distinta a como la conocíamos, esa Exacto. chispa de erotismo que nos transforma, uh-huh. que nos agarremos de esa chispa y la profundicemos para transformar nuestras vidas y nuestras realidades. Exactamente. Yo creo que, pues ese es el mensaje, ¿verdad? Que cada una se busque sus propios placeres, qué le gusta, ¿verdad? Que empiece a buscarse, a reflexionar, si quiere buscar un bosque, si quiere divertirse, bailar, ¿verdad? Disfrutar la vida en sí. Pues la idea es que vivamos en paz y armónicas, ¿verdad? Y que no nos quiten la esperanza de vivir felices. Sí, cabalmente. Que tienen derecho a ser felices y no a ser oprimidas. Y nuestra venganza es ser felices. Exacto. Bueno, este ha sido un programa muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Yo creo que hemos logrado posicionar bastantes temas, pero este me gusta mucho porque es el desmontarse desde adentro, ¿verdad? Y es eso del cómo nos estamos viendo, todavía me quedan cosas a la reflexión, ¿verdad? Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Frida, por estar aquí, muchas gracias, David, sí, ¿verdad? Por el café y por el cariño de tenernos acá. Este, que también va, erotiza el cafecito, ¿verdad? Exactamente, otro de los placeres de la vida. Volvemos dentro de 2 semanas con otro programa de Lesbianas al Aire. Va a ser nuestro 7º programa. Muchas gracias, Frida, por estar acá, ¿verdad? Por el tiempo y el amor a este espacio. No, muchas gracias también a Radio Urbana por prestarnos el espacio. Y Claudia, tú ya eres parte de Lesbianas al Aire, así que también invitar a todas las demás chicas que se quieran sumar, ¿verdad? También compañeras que se quieran venir a sumar al proyecto y que quieran presentar sus propuestas. El espacio es totalmente abierto para todas. Muchas gracias a ustedes también, a Lesbianas al Aire, por cambiar pensamientos y por construir pensamientos disidentes. Y desde mi erotismo les digo que las admiro muchísimo. Tan chula, gracias. Gracias a todos, nos vemos pronto.